¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Esperamos tu venia para comenzar los juegos. El circo rebosa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Apenas somos capaces de contener a los gladiadores más recios y despiadados del mundo, que se revuelven ansiosos por batirse en la arena. Hemos traído para tu solaz las fieras más exóticas de los cuatro rincones de la tierra, que ya rugen en sus cubículos con las fauces babeantes de espuma. En las mazmorras se apretuja un número incalculable de víctimas para que el sacrificio sea abundante y la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Los músicos y los guardias ya están en sus puestos. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. ¿Podemos comenzar ya esta jornada de sangre y gloria? Dale, hermanito, arranca. ¡Salve los hijos de la luz! ¿Cuánto hacía que no decíamos esto, Bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar Ave César. Nuevamente, luego de un tiempo innominado, estamos aquí para darles caña con todo con el caballero. ¿Cómo anda eso? Bien, por suerte. ¿Sí? ¿Todo tranquilo? Por ahora. ¿Desde los tiempos de los romanos hasta ahora, algún progreso? A ver, estoy viviendo en la esquina de la calle de la felicidad y el boulevard del amor. Qué lindo lo suyo. Lo saqué de un tema de Soul. Qué lindo, siempre con esas citas que están en el medio entre lo cursi y lo sublime. Claro. Bien lo suyo, bien, maravilla. Regreso absolutamente innecesario. Totalmente, no, eso es lo que quería aclarar de entrada, porque por ahí alguna gente piensa que este regreso tiene que ver con algún propósito, pero no es así, tiene que ver con la oportunidad y con la sugerencia que nos han hecho tanto viejos oyentes como gente que quiere aún arruinarse la cabeza hoy en día, más por supuesto todo el staff de La Nave de Osberg y de Don't Pay Music y demás, que han insistido en poner este adefesio nuevamente a disposición de los oyentes. Estamos casi donde empezamos. Exactamente. En el bulín de la calle Ayacucho. Totalmente. Estamos en el lugar que nos iban a hacer. Exacto. Ni más ni menos, En el lugar donde se grabaron aquellos discos de Ave César que salían con la revista Epopeya hace mucho. Y que todavía circulan por ahí. Todavía circulan, efectivamente. Yo me sorprendo todo el tiempo con estas cosas. Así que, sin más demora, vamos a ir a nuestro primer tema, que quizás alguno de ustedes ya lo haya adivinado, porque en cada programa que vengo haciendo desde épocas inmemoriales, vengo abriéndolo con este tema, ni más ni menos que Rock and Roll de Led Zeppelin, que yo creo que trae suerte y por eso mismo lo paso en el comienzo de cada nuevo ciclo, cada vez que puedo. Hay ciclos donde es imposible arrancar así, pero en este caso particular la canción es la misma, que para muchos marcó una época, no solamente por el tema en sí, sino por aquellas proyecciones de el cine Lara en Buenos Aires y demás, que yo en algún momento iba al cine hasta que perdí la cuenta de las veces que había ido, y me imagino que los proyectoristas también perdieron parte del film de tanto que lo gastaron y se quemó, y otras historias patéticas de este viejo, querido y a veces bueno país. ¿Le parece? Vamos. Led Zeppelin, Rock and Roll y Ave César, finalmente en el aire. cha. Dicen que me fui del barrio, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Si siempre estoy volviendo. Decía Aníbal Troilo Pichuco. Ajá. ¿Sí? Y otro prócer, pero más cercano a nuestras raíces y afectos directos, Robert Plant, alguna vez en un programa de radio aquí en la Argentina dijo: ¿y si un día voy y me pierdo por ahí y no me ve nadie nunca más, a quién le importa? Como diciendo, no es tan importante todo esto tampoco. Yo decía, o arrancaba con lo de Troilo concretamente, porque el mito de que las cosas vuelven, este mito del eterno retorno, en realidad nunca es tal. Es decir, uno nunca vuelve. En realidad nunca se va de ningún lado tampoco. Esa es más o menos la idea. Sobre todo cuando la cosa es en el tiempo. Es decir, el retorno que uno hace no es otra cosa más que colocar cosas que tenía antes en un tiempo diferente. Y eso es todo, no cambia nada. Por eso mismo es que estamos hoy aquí, por ejemplo, Sergio y yo, charlando para comenzar un programa que solíamos hacer en una época muy remota. Y también por eso es que muchas veces cuando uno está en los medios tiene esa ilusión de que la gente vuelve todo el tiempo, cuando en realidad no se va nunca. Claro, esto es algo así como Ave César, 10 years after. Totalmente, totalmente. Sí, es verdad que hay proyectos que sirven y proyectos que no sirven para continuar en el tiempo. Uh-huh. Eso es cierto. A mí, particularmente, que he tenido muchos proyectos de varios tipos, muchas veces me preguntan si no va a volver tal o cual. Por ejemplo, me dicen, no va a volver la Madhouse, no va a volver Epopeya, no va a volver el Power 30, no va a volver la Heavy. Bueno, todo depende de que el momento sea adecuado, de que las circunstancias se den, pero también de que la gente esté, porque la gente igualmente cambia a lo largo del tiempo. Lo bueno de estar con alguien como Sergio es que Sergio es siempre el mismo. Y eso no es un cumplido. Aunque me alejé absolutamente del rock. Totalmente, pero sigue en la pavada y eso es importante, porque para eso es que lo precisamos aquí. Claro, eso sí. Esa es la idea. Pero sí es verdad que cuando uno habla de regresar y retornar en los medios, que eso es lo que tienen de ingratos, ocurre que uno se encuentra con que a mucha gente uno le dice, qué grande que volviste, y el tipo te termina diciendo, pero si yo nunca me fui. Siempre seguí haciendo cosas, siempre seguí en lo mío. Claro, a mí me pasaba, por ejemplo, una época que cuando estaba en el Power 30 me encuentra en otro lugar. Qué pena que no estás más. ¿Cómo no estoy? Estoy haciendo radio, estoy haciendo revistas. Cuando estaba en Ave César, por ejemplo, me decían, qué pena que no estás más. ¿Cómo no estoy más? Estoy haciendo un programa de radio en otro lado. Pero le pasa a toda la gente de los medios, porque los medios son así. Dependen del cartel para enseñarte que estás realmente vivo delante de la gente. Eso no es culpa de la gente ni de los medios. Es culpa de cómo son las cosas. Que efectivamente, ¿cuántas veces nos pasa que un artista no lo vemos, por ejemplo, en las películas durante un tiempo y lo encontrás luego en otra, sí, más viejo? Igual ahora todo es mucho más rastreable y todo está más al alcance de la mano, lo que tenga que ver con la información sobre un artista o algo por internet. Naturalmente. Antes podías pasarte años sin saber de alguien y realmente no sabías nada, de nada, de nada, y a veces quedabas sin saber nada. Pero ahora, con un buscador y un poco de tiempo. De hecho, ahora pueden hallarnos a nosotros por internet. Claro, es terrible. Estamos en internet. Esto es terrible, amigo. Bueno, la cosa es así, vamos a plantearla de una. Vamos a hacer un pequeño ciclo de aquí hasta fin de año para probar las baterías y el año que viene nos venimos con todo. Pero en este ciclo que comienza en el día de hoy estamos dispuestos a mostrarles todo el poderío del que no somos capaces. Claro. Por ejemplo, vamos a presentar a Johnny Lima. Ah, empezamos bien, claro. Algo bien arriba. Sí, sí, sí, un poco de rock and roll. ¿Por qué voy a presentar a Johnny Lima? ¿Por qué arrancar con un completo desconocido? A ver, claro, ¿cuáles son sus méritos? No es que sea un desconocido del todo. El tipo pertenece a la escena glam californiana. Digamos, vos lo ves y es un glam viejo. Yo lo veía, por ejemplo, el otro día a Duff McKagan tocando en el Pepsi, no hace mucho. Y el tipo efectivamente acusa el peso de los años, pero sigue teniendo toda la intención y la actitud de el glam. Ajá. Pero en el caso de Johnny Lima, lo que me llamó la atención no fue tanto el look, ni el estilo, ni siquiera la música. Me llamó la atención la manera en que me llegó el material. Porque Johnny Lima envió un sobrecito promocional con el disco a la vieja usanza por correo. Ah, mirá vos. Cosa que hoy en día es impensable y en la época en que hacíamos Ave César era todavía de lo más corriente. La gente mandaba las cosas por correo. Totalmente. Y Johnny Lima, o Johnny Lima, que por supuesto Lima como pocos. Y que no es peruano. Y no es peruano, es buena esa. Y no es peruano. Nos envía su Living Out Loud, es decir, viviéndolo fuerte. Ajá. A través del correo. Creyendo que esta es la forma en que deben hacerse las cosas, porque sugiere el propio Johnny Lima, si a vos te piden que descargues algo por internet, por ahí no lo tomás tan en serio como tener el disco físico en la mano. Es una manera de verlo y una política muy interesante. Y para los que fuimos o somos coleccionistas de discos, siempre el disco soporte tiene un valor extra fetichista. No sé, llámele como quiera. Bueno, yo desde esto, la época de los vinilos. Esto ocurre justamente en semanas en las que estoy comprando vinilo. Muy bien. Afuera. Me parece muy y bien. Y con lo cual también estoy dependiendo de nuevo del correo. Ajá. Con todos los trastornos que eso significa, porque a veces no me llegan las cosas o llegan tarde y me preocupan, pero bueno. Bueno, usted es sabe, un regreso a las fuentes. Usted sabe que, por ejemplo, bueno, en Don't Pay Music hay discos que se descargan gratuita y legalmente. Exacto. ¿No? Para consumo de la gente y que muchos de esos discos no han conocido una forma física, digamos así. Es otra opción. Es otra opción. Pero justamente lo que yo quiero remarcar es que las opciones pueden convivir y en algún momento, quién sabe, si no se vuelve a poner en serio de moda la moda del vinilo. Es que el vinilo tiene algo que ningún otro soporte tiene ni tendrá probablemente ya a esta altura. Es absolutamente imposible de copiar desde el punto de vista doméstico. Ajá. Es decir, yo, dueño de un cassette, por ejemplo, que vino prácticamente después, pero le decía a otro, copiámelo, y me lo daban. Una fotocopia, más o menos me entregaban algo similar. Con sí. Un compact ni hablar. Un clon exacto en casi todos sus detalles y con la misma calidad de sonido. Ajá. Lo mismo con el DVD, con el VHS. O sea, nombrame un soporte. Magazine. Ese ya... ahí te puse en aprieto. No, pero ese se cayó antes de nacer. Sí, tuvo sí, muy sí. poca aceptación. Pero el vinilo, yo ajá. no tengo manera física ni los medios para hacer uno igual. Claro, a menos que tengas un aparato. No, había gente no, que intentó, sí, pero no era la idea, porque está bien, lograbas reproducir el disco que salía horripilante y tenías otro long play o otro simple, pero y la tapa claro. y la gráfica y el sobre, no, o sea, el vinilo tuvo eso. Va a quedar como objeto. O sea, es para quien le interesa más el objeto que el contenido. Está la célebre discusión si objeto o contenido. Bueno, pero no hay por qué ser aristotélico al respecto. No, ya sé. Yo antes decía, no, mientras yo tenga la música que estaba contenida, listo, la escucho sí. y no me importa. Pero también pasó que terminé teniendo tanta música que alguna que no conseguía y que solo había quedado en vinilo, bueno, aprendí a ver que tiene un valor especial. Sí, además está el tema de que las tapas de los discos, la época en que salieron y lo que las tapas reflejan, son parte de la cultura del rock. Ojo, de todas maneras... Del rock, del jazz, de lo que sea, pero del rock específicamente, donde las tapas jugaron un rol importantísimo. Esta idea de Don't Pay Music ajá. me parece que va mucho más acorde a lo que realmente está pasando en el mundo con los consumidores de música que la estupidez de pretender prohibir sistemáticamente cualquier tipo de descarga y adjudicarle el rótulo de ilegalidad. Y demonizar, que es una palabra que no me gusta mucho, pero en este caso está muy bien utilizada, y demonizar así a los usuarios, es decir, de hacerlos sentir culpables por descargar, cuando en realidad los usuarios están pagando algo, que es su conexión. Y de hecho, en Chile, hace muy poco tiempo, una persona de representante de, digamos, de los medios de Chile, comentaba todo esto de que lo que perciben las telefónicas a nivel abonos, etcétera, debería servir para cubrir las regalías de los autores. Porque en realidad el que paga ya está pagando un servicio, y con el servicio también paga la cultura. O, dicho de otra manera, lo que tendríamos que tender a buscar es la idea de la gran biblioteca virtual. Claro. Entonces, estaríamos todos beneficiados por una biblioteca virtual que alcanzara la cultura a cualquiera. En una época, si vos no tenías plata para comprarte un vinilo, o milagrosamente te grababas X cantidad de cassettes, estabas de algún modo separado de la música. Y eso no era justo. Claro. Del mismo modo, digo yo, no es del todo justo tampoco con los libros. Pero con los libros el formato es distinto y lo clásico se pierde. De no, otro pero modo. Aparte, en el caso de la música, hay una pata más de la mesa que nadie ve, que es que los mismos que están protestando porque la gente descarga música son los que pusieron al alcance de la gente todos los elementos necesarios para hacerlo. Totalmente. Con lo cual, si vos, o sea, mirá, y yo siempre cito esta analogía. Comprar una computadora es legal. Ajá. Comprar una grabadora de CDs es legal. Sí. Comprar CD virgens es legal. Totalmente. Los fabricantes lo han hecho legalmente. Sí, señor. Y me lo han vendido en blanco. Usted ha sido estafado. Y ahora resulta que no las puedo usar. Totalmente. Entonces, claro, es ridículo. Si vos vendés harina, vendés puré de tomate, vendés mozzarella y vendés orégano, después no me prohíbas hacer pizza. Choren for president. Yo sé lo que les digo. Este es nuestro candidato. Lo promovemos, lo alentamos, lo queremos en el Congreso. Es ridículo. Todas las partes previas legales dan como resultado algo ilegal. Eso no tiene ningún sustento. Y bueno, pero es parte del mundo loco en que vivimos. Ahora, por ejemplo, vos fíjate, se habla de, está en estos días muy presente el tema de la despenalización de la droga desde el punto de vista del consumo propio, personal. ¿De la droga o de la marihuana? Ponele. Diferente. Correcto, acá, pero digamos, tres pasos ilegales, sí, que es plantar, traficar y vender, darían como resultado un paso último legal. Sí. Y en el de la música, tres pasos previos legales dan como resultado un paso final ilegal. No tiene ningún hoy sentido. Hoy está iluminado, veo. Sí, debe ser por la fuerza del retorno. La fuerza del retorno. Bueno, volvamos a la lima. A la lima de Johnny. Bueno, la lima de Johnny dice, give me some rock so I can roll. O sea, extraído del manual de los lugares comunes. Totalmente, pero es que a Johnny Lima no le importa. Mirá, la gacetilla de prensa te leo. El tipo empieza diciendo, quien quiera que haya dicho que el rock ha muerto, obviamente olvidó mencionárselo a Johnny Lima. Él está aquí para matarlo. Él está aquí para presentarnos. Dame algo de rock, así puedo rodar. Sí, sí, una cosa rara. Bueno, un poco de rock and roll más para abrir este regreso, este primer programa de Ave César, de un pequeño ciclo antes de un ciclo que esperamos que dure mucho tiempo, ¿o no? Este es Johnny Lima, californiano, alegremente mandándonos rock and roll para animar el día de hoy del regreso. Pues bien, señoras y señores, en nuestra sección Choren, chicos, choren, ustedes saben, si en aquel entonces era intolerable lo que traía, el material que traía, ahora no ha hecho más que empeorar, porque en aquel entonces se acuerdan que le gustaba, le apuntaba el gusto por el jazz, ahora está a pleno con el jazz y nos torturará debidamente con él. No, pero tuve algunas secciones que quedaron en la historia. En aquella época. En otras etapas de ABC. Y ahora... Ahora no, me voy a dedicar a las rarezas. A las rarezas. Sí. Bueno, me parece bien, me parece bien. Bueno, yo también tengo rarezas para hoy, ¿eh? Y esto es un capítulo completamente olvidado de todo lo que fue a principios de los 70, fines de los 60, el desarrollo de ese movimiento que había iniciado John Mayall, que se dio en llamar British Blues. Ajá. El British Blues... Me gusta por dónde va hoy, ¿eh? Sí, yo... Bueno, una de las... Así como vos empezabas siempre con Led Zeppelin, yo siempre empezaba o con Deep Purple o con John Mayall. Uh-huh. Y hoy, de hecho, había traído algo de Mayall, pero en el formato actual no entra. Pero vamos con esto. El British Blues... ¿No metiste alguna cosa tipo, si no es de Mayall, puede ser el traje de baño, el claro, que decías antes? No, no, no bien, falta. Bien, es bueno. Lo voy a reservar. Ok. Arranca el movimiento, decíamos, con John Mayall, una figura emblemática. Sí. Que prácticamente marca un antes y un después, fundacional. Pero la realidad y los puristas dicen que antes de él ya había un tipo haciendo blues siendo blanco. Porque ajá, de eso se trataba. Era la primera vez, después de casi 60 años de blues, sí, que un blanco intentaba adaptar eso, ese formato tan de música negra a los blancos. Mediados de los 60. Claro, mayor referencia. Claro. Blues hay desde principios de siglo. Sí, sí, sí, sí. Y a los 60 en Inglaterra, claro, aclarémoslo. A diferencia de, por ejemplo, el rock and roll, que tiene un origen negro, pero que inmediatamente es absorbido por los blancos, uh-huh, o el soul, o el jazz, sí, el blues estuvieron 60 años sin darle bola a los blancos. Ajá. Y fue precisamente en Inglaterra y no en el lugar original donde se desató la movida de un blues blanco, con John Mayall y con otro señor que se llamaba Alexis Korner. Totalmente. Sus amigos le decían tiro de esquina. Sí, está bien. Bueno, Alexis Korner... probablemente, de hecho, es anterior a Mayall, pero nunca hubiera tenido el impacto que tuvo Mayall, porque lo que hacía Alexis Korner era tocar en bares para 25 personas a la usanza bien de los negros, o sea, con, claro, una guitarra acústica, la voz lo más rota posible, y a partir de ahí trataba de mostrar la identidad del blues a pesar de que él era blanco. Sí. Mayall lo reformula. No olvidemos también que Mayall además se rodeó de algunos de los músicos más asombrosos, claro, de esa época y de las que vendrían, incluido Peter Green de Fleetwood Mac y Eric Clapton. Y un largo etcétera. Y un largo etcétera. Y el largo etcétera va a incluir algo de lo que vamos a escuchar hoy, seguramente. Por eso. Entonces, si bien Alexis Korner es el origen, inmediatamente sale Mayall, pero Mayall reformula todo y le da una entidad propia al blues blanco. Y de Alexis Korner quedó en el recuerdo eso, que de un iniciador del blues blanco, pero todo el mundo, los historiadores, el público, la industria, omite un capítulo muy extraño de la carrera de Alexis Korner, uh-huh, que se dio casi paralelamente en esos días, que fue el armado de una megabanda. Sí. Con innumerable cantidad de músicos que entraban y salían de acuerdo al tema o de acuerdo al disco, pero todo alrededor de él, que se llamaba con iniciales CCS. Ajá. Esa banda CCS, que quería decir Collective Consciousness Society, sí, grabó 4 discos. Y sin embargo... Podría ser Cómo Comer Sandía también. Claro. Pero no. Es como repítalo. La Sociedad de la Conciencia Colectiva. Ah, ok. Collective Consciousness Society. Entiendo, bien. Es un nombre poco ganchero. Poco ganchero, pero si triunfaron alguien con Creedence Clearwater Revival, pues, él sí podría haber triunfado con sí, este. Sí, sí, es verdad. Pero no fue el caso. Los 4 discos, salvo el primero que causó cierto revuelo, los otros pasaron desapercibidos y el proyecto quedó en la nada. Y ahora, muchísimos años después, eso ha sido rescatado en formato CD, en sellos así especializados. Ajá. Pero esta megabanda tenía músicos de blues, músicos de rock, con el agregado encima casi bizarro de sección de vientos y orquesta. Sí. Pero eso se modificaba de tema a tema, a veces había menos músico, había más, los nombres sobraban en los créditos de los discos. Básicamente estaba él en guitarra junto a Alan Parker, estaba un cantante que apenas lo vamos a escuchar ahora, que se llamaba Peter Thorup. Sí. Tecladistas, bajistas, bateristas, percusionistas, saxofonistas, orquestadores, arregladores y directores. Ajá. Todo eso era la Collective Consciousness Society. Y agarraban lo que fuera y lo convertían en unos covers muy, pero muy raros, donde se tomaba la idea inicial, pero tocaban todo de una manera tan pomposa y tan sobrearreglada que quedaban convertidos realmente en verdaderos experimentos sonoros. Este. Y el que traje para hoy es, un poco a tono con lo que hiciste antes, Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Whole Lotta Love. Exacto. ¿A tono con qué? Y vos arrancaste con Led Zeppelin. Ah, hace bueno, unos minutos. Sí, en algún momento yo hice el intento de... ¿te acordás para la sección El Comparetti que teníamos nosotros? Que nunca le encontramos nombre, entonces lo llamamos El Comparetti porque no teníamos otro. Esta idea de después Blue en otra se llamaba Mandate un Cover. Mandate un Cover. Otro año se llamaba Mandate sí, sí, un Cover. Es que no teníamos nombre y no. Le preguntamos a la gente si tenía alguna idea y los nombres que nos mandaron tampoco nos convencieron. O sea que no había cosa que nos viniera bien. Pero bueno, la cuestión es que yo hice un intento con Blue Oyster, con nuestro amigo Martín Durante, Blue Oyster, que también participó de este programa, de ver cuántas versiones de Whole Lotta Love de Led Zeppelin podíamos encontrar. Y llegamos a juntar 100 versiones. Después dijimos, no vamos a poder ponerlas 100 versiones. Pero hicimos todo como un marmolado, poniendo una al lado de la otra, viendo a ver qué se podía hacer, y evidentemente hay para todo con Whole Lotta Love. Se hizo de todas las maneras posibles, habidas y por haber. Esta es una nueva posibilidad. Claro, con la particularidad de que es del mismo año de la canción original. Ajá. O sea, esta megabanda sí. Lo grabó a finales de 1969 para el disco, el primer disco de ellos, que tenía nada más que las tres letras, sí. CSS, que salió en enero de 1970. Está bien. Así que del mismo año ya acá hay una versión rara, el mismo año de la original. Aclaremos que también hay una relación entre Alexis Korner y Robert Plant. Claro. Yo, si usted no... La escena no era tan grande en aquella época, no, todos se conocían con todos. Pero la curiosidad es la siguiente. Robert Plant, durante los primeros años de Led Zeppelin, prácticamente no tuvo contribuciones fuera de la banda. Y la única contribución que se recuerda es justamente con Alexis Korner en un disco que, si usted recuerda bien, yo pasé alguna vez. Sí. Se llamaba Bootleg Him, un disco de Alexis Korner que tiene un tema cantado por Robert Plant. Ajá. De aquella época. Sí, sí. Que por supuesto era blues, básicamente, lo que Alexis Korner hacía, pero con un cantante de quilates, ¿no? No de pilates, de quilates. Así es. Así que bueno, vamos a escuchar este extraño experimento sonoro. Whole Lotta Love de Led Zeppelin por esta extraña banda perdida en el tiempo de el maestro Alexis Korner. We'll be right back. What more can you Damas y caballeros, estamos abandonando la dimensión del buen gusto. Ingresamos en Los Estrafalarios, donde la cordura no tiene cabida. Bueno, y aquí ingresamos en la sección Los Estrafalarios, que también era una sección particular, luego de escuchar el tema de Alexis Corner. En el que la palabra sobreproducido es, creo que, lo más indicado, sí, para definirla. Para la época, tal vez. La guitarra está muy bien, porque tiene ese sonido denso, bastante parecido al de Page. Pero después ya la flauta, para decir la melodía, es una novedad. A mí y la flauta no me gusta en esos casos. Y cuando entra la orquesta y cuando entran los vientos y todo, ya cambia hasta la estructura. Pero bueno, una curiosidad que valía la pena recordar. Por cierto, yo no conocía esta faceta de Alexis Corner. No, no es que fue una cosa que, digamos, salió en un simple ahí, no. Sacaron 4 discos. Claro. Sin embargo, no los registra nadie. No. ¿Y esto que está editado? En compact, sí. Por un sello especializado en reediciones raras, alemán, que se llama Repertoire. Ah, mire usted, si los viejos amigos de Repertoire. Que no sé si existirá todavía. Repertoire. Tal cual. Bueno, esto es Los Estrafalarios, y en esta sección solíamos poner, si ustedes recuerdan, y si no recuerdan no importa, aquellas bandas más extrañas de la escena, y precisamente hoy traemos a una de las más extrañas, que no es nueva para nada en la escena, porque el primer disco es del 2001, pero que todavía siguen sacando disco, porque a mí lo que me asombra es que pasa el tiempo y algunos de estos proyectos absolutamente delirantes continúan en la misma tesitura o más o menos. Le doy un ejemplo. ¿Se acuerda de Led Zeppelin? Ajá. Ya que hoy estamos con Led Zeppelin. Bueno, Led Zeppelin, aquella banda de reggae que tocaba temas de Led Zeppelin con un cantante que imitaba al Elvis decadente. Tortelvis se llamaba, que llegaron a tocar en la Argentina inclusive, me acuerdo de haberlos ido a ver, a un teatro céntrico, y si uno no está loco, llegaron a sacar 4 discos, 5 discos, después trataron de cambiar un poco al final, pero ya se agotó la fórmula. Claro. Pero vos te pones a pensar en gente como Apocalíptica, que de hacer Metallica con 4 chelos pasó a hacer música propia. Yo los vi en el Metal Way de Zaragoza y suenan absolutamente fantásticos. Es decir, son bandas que mutaron un poco, cambiaron la propuesta original, pero continúan haciendo lo suyo a partir de una propuesta totalmente delirante. Ajá. Bueno, este es el caso de la banda que presentamos hoy, que ustedes deben haber registrado también, pero que no cambió nada desde el 2001 hasta ahora. Se llaman Vitalica. Y es una mezcla entre los Beatles y Metallica. Ah. Habíamos presentado alguna vez alguna cosa de estas, pero esto empezó como un juego, tampoco vamos a volvernos locos, sí, al respecto. Seguro. Pero alguien un día lo colgó en internet, en aquel entonces, y empezó a hacerse un culto. Y luego en la página los pibes colgaron más canciones, terminaron sacando un primer disco que era el Garage Days Night, EP. Ajá. Y a partir de ahí se empezó a hacer una banda regular, que por más que tiene mucho de garage, también es cierto que tiene mucho de realidad. O sea, imagínate, salió en el 2004 otro EP que se llamaba Vitalica. Después, que es conocido como el álbum gris, ya que los Beatles tenían un álbum blanco y Metallica el álbum negro, y se hicieron el álbum gris. Claro. No está mal. Y después tenían títulos como Sgt. Hatfield's Motorbreath Pop Band. O All You Need Is Blood. Claro. ¿No? Que está muy bien. Lo que presentamos en el día de hoy es el disco nuevo, 2009, Masterful Mystery Tour. Bien. Mezclando Master of Puppets con Magical Mystery Tour. Exacto. De los Beatles. Al principio uno puede pensar que esta es una idea delirante que no va a funcionar. Y yo de hecho creo que no funciona ni a paros. No, que da como para una vez y nada más. Claro, pero los muchachos continúan, no tienen miedo a nada. Fíjate un detalle. All You Need Is Blood es básicamente un maxi single. Cuando ahora los muchachos de Manowar sacaron su tema Father, ¿no? En 16 idiomas... Decía Joey DiMaggio, muy suelto de cuerpo, que ninguna banda había hecho una cosa semejante antes. Y no es así. Por empezar, ya Rhapsody sacó en 4 o 5 idiomas un tema, uno de ellos... No, todos los temas, con Christopher Lee. Ajá. Ya por empezar, o sea que ya no servía. Pero entonces quedaba, ¿con tantos temas? No, mentira. All You Need Is Blood, que es ese maxi single, salió con 13 idiomas. Es decir, en 13 idiomas diferentes. Incluso la versión castellana, que es todo lo que necesitas es sangre. Correcto. ¿Sí? Bueno. De modo que, bueno, sí, ellos metieron 16, 13 idiomas más. Esa es la idea. Pero de novedad, nada. La Masterful Mystery Tour contiene temas que ustedes reconocerán de ambos lados, del lado de Metallica y del lado de los Beatles, como The Battery of James and Yoko, Fuel on the Hill, And I'm Evil, Running for Your Life, The Thing That Should Not Let It Be. ¿Qué? Ese está bueno, ese que Hero of the Day Tripper, ¿sí? Got to Get You Trapped Under Ice. Ustedes van reconociendo de los dos lados lo que es. I Want to Chop Your Palabra con títulos de los Beatles y de Metallica. Claro, a ver, anteriormente tenían, digamos, en discos anteriores tenían algún tema como, por ejemplo, Blackened in the USSR. ¿Qué? O qué sé yo, Leper Madonna, etcétera, etcétera, lo que recordamos ahora, por ejemplo, ¿no? Pero los de esta ocasión van por ese lado y el tema que hemos elegido para pasar en los estrafalarios del día de hoy es ni más ni menos que Everybody's Got a Ticket to Ride Except for Me and My Lightning. Y en este momento ingresa el caballero Luis Aranowski a la grabación. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas, Ave César. Muy bien. Así es. Ustedes lo recordarán de películas anteriores. Eso es una entrada. Sí, totalmente. No la pasasada que hicimos nosotros. Muy bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bárbaro. Andando por la ciudad, recorriendo el mundo, viendo cómo todo se cae a pedazos, hermano. ¿De qué estabas hablando? Contame de qué viene la vida. Estábamos hablando de Vitalica. ¿Te suena? No. ¿Qué es una especie de Lito Vitale? No. Tocando el charango con un distortion, ¿viste? No. Es una banda que mezclan los Beatles con Metallica. Ah, Vitalica. Mirá que ya no saben qué inventar. No. Y esta gente tanto no sabe qué inventar que ya van por el sexto disco. No, está bien el fallido, porque tampoco saben en qué invertir. No. Si en ladrillos o en instrumentos. Pero hay que empezar a buscar una combinación rara musical para Lito Vitale a partir de esto. Sí, es cierto. Y para varios músicos. Sí, ¿no? También. Claro, otra que claro. Se te ocurre, no sé. Vital y Def. O sea, claro. Lito Vitale con Megadef. Claro. Podemos hacer. No está mal. Me gustó las. No soy bueno para la asociación. Para eso sí. Pero, salvo para la asociación ilícita. Eso es mejor. Tengo un prontuario largo, te digo. Bien, me parece bien. El caballero Luis Aranoz, que ustedes lo recordarán de películas como Triciclos Clos, Club Social y otras cosas. Qué bueno tener una película de los Triciclos Clos, ¿no? Sería como una especie de película. Película olmediana, venida a menos, más a menos todavía. Claro, no, pero está lo suyo. ¿Alguna vez pensaron en filmar una película completa? Sí, con los triciclos cross? Sí, siempre hemos pensado en hacer movidas de cine, de que de hecho nos dedicamos, pero... ¿Y? Y la producción es compleja y los triciclos Clos más aún. Es como un gran matrimonio, pero encima de tres. O sea, es como toda banda, ¿no? Sí. Uno tiene una gran idea y el otro siempre tiene una idea mejor, que va a tapar a la gran idea, y el otro tiene mejores ideas aún, y entre todos, con tantas ideas, no pueden lograr una. Entiendo. ¿Se entiende? Sí, díganme. ¿A dónde vamos? Vamos al tema, entonces, que es, como ya dijimos, Everybody's Got a Ticket to Ride Except for Me and My Lightning. Oh! amigos, compatriotas, romanos. Después de la tanda continúa Ave César. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. La historia es una porquería. Así es, señoras y señores, como solíamos hacer en un tiempo, yo tengo el berretín de contar historias al aire y de relatar sucesos históricos. Y como es el primer programa, me pareció lo más lógico charlar acerca de algo de tema romano, porque ya nos habrán visto, tanto a Sergio, a Aranowski, a un servidor, en atuendos romanos, en la publicidad, y se imaginarán que un cuento romano no estaría mal. Menos mal que no nos vieron en el baño romano a los claro. Tres. No, eso está bueno. Además, o que no nos vieron con Gerardo Romano. Tampoco. Esa sesión de o que no de me fotos, vieron cuando te demostraba la mano. Siguen en la misma tesitura. O sea, antes me interrumpía Sergio solo. Ahora también, va a ser doble. Ahora va a ser doble. Esto va a ser terrible. Ahora te digo otra peor, ¿no? ¿Cuál? Claro, yo sé que usted es un periodista. Ahora lo voy a tratar de usted porque viene a contar una historia. No, la historia no debería tener tanto a reverencia, creo yo, ¿eh? No, por eso, pero digo, porque acá, ¿cómo es esto? Todos los periodistas en la Argentina creen que pueden contar historia. ¿Ah, cuando sí? La historia es una materia de investigación profunda. ¿Y cómo puede ser? ¿Qué le hace pensar que uno no investiga? Bueno, no sé. Yo creo que usted es un gran investigador. Yo, de hecho, voy a develar hoy un secreto terrible. Bueno. Algo que la gente se viene preguntando desde hace, ¿qué le puedo decir? Y unos 2000 años. ¿Cómo encontró esos secretos? Buscando, investigando. ¿En qué lugares? Revisando, ¿en qué fuentes? Revisando papeles. En César papeles. Fuentes. Claro. Revisando. Eso me encantó. César Fuentes Rodríguez le cuenta. La historia es una mierda. No, ¿cómo una era? Una porquería. Ah, bueno, es lo mismo. No es lo mismo, claro, no pasa nada. No, todo va en descubrir si era como decía Napoleón la cosa, que la historia es esa mentira en la que concordamos todos. Bien. O bien la historia es otra cosa y tratamos de averiguar qué pasó realmente. Sí, siempre se tergiversa, ¿no? Claro, por eso. La pregunta de hoy es, ¿Nerón quemó realmente Roma? Ah, la pipeta. Oh. Epa. ¿No sería que Nerón ya estaba quemado? Ya estaba quemado, estaba limado, estaba terriblemente mal, venía de una familia muy particular. Si la generación anterior de su familia, me refiero a Tiberio, que fue gobernante durante un tiempo en Roma, fue el segundo emperador realmente de Roma. Sí, a él le abrió paso su madre Livia, matando gente de por medio, es decir, envenenando, creando accidentes muy particulares. La madre de Nerón también le abrió paso a él, Agripina le abrió paso, envenenando al anterior emperador Claudio y también seguramente algún sucesor como Británico, que era el hijo de Claudio. Eso quizás lo haya hecho el propio Nerón, efectivamente. ¿Sí? O sea que ya llegó al poder de una manera turbia. ¿Hubo o no hubo un partido neronista? Y una marcha que decía, Nerón, Nerón, qué grande sos. Ese era el tipo de comentarios que yo te decía fuera de aire, Aranowski. Que siempre... que hay que saber llevar. Claro. Vos imaginate que uno quiere hablar de algo serio en un lugar como este y evidentemente no es posible. ¿Golpeaban los bombos? No creo que golpearan los bombos, pero otras cosas golpearían indudablemente. Bueno, lo cierto es que Nerón, al principio del reinado, tenía una actitud bastante... prudente, porque tenía dos asesores, Burro y Séneca. Chistes ahora. No, eso, okay. Los fáciles no, me gustan los difíciles. Bueno, los difíciles, ok. Burro y Séneca, que eran tipos muy concienzudos y que le hicieron llevar el gobierno bastante bien, más allá también de la propia Agripina, antes de que Nerón la matara. Ajá. ¿Sí? O sea, en un momento dado hasta le pronosticaron a Agripina que Nerón la iba a matar a ella. O sea, que para convertirse en emperador se iba a convertir en asesino de su madre. Ahora, ¿cómo vivía esa gente, no? Con el culo en la mano, por así decirlo. Yo, la verdad, si tengo que ponerme a pensar en los reyes de cualquier época y que cualquier pequeño detalle hace que se destruya por completo todo lo que hay alrededor, todos tenían que vivir así. Aparte eran familias asesinas, familias que peleaban por el poder todo el tiempo, primeras esposas, segundas esposas, hijos de las primeras, hijos de las segundas. O sea que no hay nada que decir. Y los primeros tiempos de la monarquía, perdón, de los emperadores en Roma, fue dramático en ese sentido porque hubo muchísimas movidas de piso. Hasta que finalmente llegaron algunos que parecían imposible. Pompeya, porque ahí se movió el piso del todo. Ahí se movió el piso del todo. Sería unos años después, pero tal cual, pasó. Yo haría este método hoy día acá, Iría, no sé, me casaría con alguien, en alguna diputada, y ahí me introduciría para empezar a envenenar uno a uno a todos los elementos del poder argentino. Eso estaría bueno, quizás podamos sacar algo bueno, claro, para variar, pero bueno, pudimos haberlos echado a todos en un momento dado y no lo aprovechamos. Fue así. Bueno, la cuestión es que el hombre Nerón era efectivamente un tipo de conducta licenciosa, si bien vamos a aclarar que no todos los historiadores coinciden en eso. Nuestras fuentes están básicamente tomadas de Suetonio, de Tácito, de Dion Casio, que le dieron con un caño al amigo Nerón, mientras que otros historiadores como Dion Crisóstomo o Lucano tenían una visión mucho más permisiva y mucho más feliz de este personaje. Pero sí es cierto que se hablaba de sus perversiones todo el tiempo, de que salía a la noche por la ciudad de Roma vestido con una peluca y con amigos de baja estofa a hacer desmanes. O hacer estofado. No, precisamente. Y que además de eso tenía la costumbre de meterse en todo tipo de juegos sexuales. Ajá. ¿Sí? Bueno. Esa es la parte más interesante de la historia. De Nerón, claro. Sí, en el caso de Nerón hay partes más interesantes aún, si vamos al caso. Nerón era el famoso que tenía un caballo al lado. Que no, ese era Calígula. Disculpe la ignorancia. No, ese era Calígula que hizo senador a su caballo. Claro. Tal cual. No. En el caso particular de Nerón, lo que se hizo famoso, más que nada, fue por el famoso, de por sí, incendio. El incendio ocurrió. Fue en el año 64 y efectivamente, en un momento dado, empezaron a arder unos almacenes de aceite. Claro, no habían hablado con Macri, por eso no tenían los matafuegos. Los matafuegos puestos. Toda la parte de seguridad, totalmente. El boliche. Digamos que fue el primer cromañón. Fue el primer cromañón, pero salió muy grande porque se incendiaron, si yo mal no recuerdo, en Roma tenían 14 distritos y creo que se incendiaron 10 de los 14. Fue una cosa espantosa porque el fuego se propagó, aprovechándose el viento, ¿no? Se propagó a toda la ciudad. Y la gente, evidentemente, perdió sus casas, perdió sus lugares habituales y no había dónde refugiarse porque Roma era una ciudad caótica en aquel entonces. Tenía más de aldea que de ciudad. Claro, ¿y cómo apagarlo, no? Y apagarlo era problemático, además porque hay... No, aún hoy apagar un incendio de aceite es el doble de difícil que con otros elementos. Uh-huh. No se termina nunca de apagar un incendio de aceite. No, en este caso además lo que ocurrió es que no llovió y que hubo viento y eso hizo que el fuego se esparciera por la ciudad de una manera incontrolada. Pero créanme que los primeros bomberos que existieron fueron romanos. Claro. O sea, habían ideado un sistema de bomberos. Lo que pasa es que durante un tiempo los pisos de propiedad horizontal, digamos así, es decir, de varios pisos, también son una creación básicamente romana. Entonces, llegar a lo de arriba era el problema y no había mangueras a presión. No, pero aparte, el incendio de aceite tiene la particularidad de que no se le puede echar agua. Claro. Porque empeora, es 10 veces peor que dejarlo estar. Sí, sí, hay que apagarlo tapándolo, por ejemplo, se te incendia, se prende fuego la sartén, todo el mundo te dice, ni se te ocurra mover la sartén o llevarla hasta la canilla, porque haces un desastre. Sí. Tenés que agarrar algo, un trapo o algo y taparlo. El incendio de aceite no se le puede echar agua. Yo un día, si querés, hasta te puedo dar un tratado muy interesante que hay sobre cómo se manejaba el tema de los incendios en Roma. El libro trata sobre eso nada más. Es así de loco, una investigación muy, muy, muy particular. Es un libro de un piromaníaco, directamente. Más o menos, más o menos. La cuestión es que efectivamente por lo que ha pasado a la historia Nerón en la imaginería popular, sobre todo, es por dos detalles importantes. Una, la de haber generado ese incendio. ¿no? El propio Suetonio, que era el que menos lo quería de los historiadores, dice que mucha gente, o cierta gente de Alcurnia, había visto a los esclavos de Nerón con estopas en la mano, prendidas, yendo a incendiar, y que por miedo no los habían delatado. Yo no sé de dónde saca Suetonio su material, efectivamente, pero parece una cosa muy turbia. Ajá. Lo cierto es que Nerón quería destruir parte de Roma porque decía que estaba hecho un desastre y que él construiría ahí una ciudad mucho mejor que se iba a llamar Nerópolis, ¿no? De hecho, aprovechó el incendio una vez que terminó para construir ávidamente, ¿no?, sobre las ruinas, y se construyó, por ejemplo, la Domus Aurea, es decir, la Casa de Oro, donde, entre otras maravillas, tenías una estatua de él de 60 metros. Y habitaciones especiales donde caían, eran comedores especiales, donde se activaban pebeteros con olores e inciensos y diversas especias exóticas. ¿Qué se activaban? Caían ¿qué flores. Se activaban? Los pebeteros son unos contenedores de perfume, ¿no? Ah. Entonces, mientras vos estabas comiendo, salía ese perfumito muy particular, como un ambientador sería. De ahí viene el famoso pebete, digamos. Claro, no creo. Se comió un par de pebetes. No creo que venga de ahí. Y además caían flores desde arriba, pétalos de flores que caían desde el techo, etcétera. Bueno, el tipo se tecnología, Una tecnología de calidad, por cierto. Bueno, efectivamente el tipo construyó luego. Esto pudo haber contribuido para que mucha gente pensara que el incendio de Roma había sido ocasionado voluntariamente o a propósito por el amigo Nerón. Pero la otra cosa por la que pasó Nerón a la historia es por haber llevado al suplicio más aberrante a los cristianos. Sí, o sea, creo que se lo conoce ávidamente como el primer anticristo, porque echó la culpa del incendio de Roma cuando lo estaban presionando a los cristianos. ¿Quién es el que hace ese detalle tan particular? Lo hace este otro historiador que se llamaba Tácito. Les leo porque no tiene desperdicio. Aunque lo decía de un modo tácito. No. Pero la palabra tácito significa exactamente claro. Eso. No vayas a creer que... ¿Porque hablaba con rodeos el tipo? Como para que quedara que tácito queda... No, tácito significa callado. Ah. O sea que al primer tipo que le pusieron tácito seguramente era un tipo muy callado. Esa era la idea. Táqueo en latín es callar. Pero qué gente culta, ¿eh? ¿Viste vos? Es así de jodida. Bueno, para eliminar el rumor, Nerón buscó unos culpables y castigó con las penas más refinadas a unos a quienes el vulgo odiaba por sus maldades y llamaba cristianos. El que les daba este nombre, Cristo, había sido condenado a muerte durante el imperio de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Esta funesta superstición, reprimida por el momento, volvía a extenderse no solo por Judea, lugar de origen del mal, sino también por la ciudad, a donde confluyen desde todas partes y donde proliferan toda clase de atrocidades y vergüenzas. Pues bien, en primer lugar fueron apresados los que confesaban y luego delatada por ellos, fue condenada una enorme multitud acusada no tanto del incendio como de odio al género humano. Además, cuando morían se les añadían humillaciones tales como hacerles perecer despedazados por perros después de haber sido cubiertos con pieles de fieras o clavados en cruces, o se les preparaba para ser quemados y se les ponía fuego cuando faltaba la luz del día para que sirviesen de iluminación nocturna. Está bueno eso como tortura, ¿eh? Nerón había ofrecido sus jardines para este espectáculo y además patrocinaba unos juegos de circo vestido de auriga y mezclado entre la plebe o subido en un carro, de ahí que, aunque se actuara contra unos culpables merecedores de los más duros escarmientos, surgía la compasión hacia ellos cuando se pensaba que no morían por el interés general, sino por la crueldad de uno solo. Esto dice el texto de Tácito, ¿no? Ahora bien, año 64, en Roma, ¿había cristianos? A mí no me lo pregunte, no tengo ni idea. Yo sé que en 1964 sí, más o menos. Claro, ahí tiene que haber, claro. No, pero yo pregunto en serio, ¿podía haber cristianos en Roma en el año 64? Supuestamente, dice la historia oficial, en el 33 había muerto Jesús y desde entonces se había, digamos, desparramado esta creencia por todo el mundo, la del cristianismo. Sí, pero era... Supuestamente. Sería una etapa muy embrionaria todavía. Sería una etapa, aparte, sería una cosa urgentísima. Fue inmediatamente, por más que me digan que San Pablo fue en algún momento a Roma y San Pedro también y toda la historia. Pero el tema es que en el año 64 nadie hablaba de cristianos. La palabra cristianos no existía como tal. Nadie llamaba a estos personajes cristianos, se los llamaban hermanos o santos o esto o lo otro, pero la palabra cristiano no se utiliza para nada hasta el siglo II, o sea, pasado el año 100. De hecho, San Pablo en sus epístolas no menciona por cristianos a nadie. La primera mención de cristianos aparece en Clemente de Alejandría, en el año 110, más o menos. ¿Cómo entonces cristiano? Para un funcionario romano, y para cualquiera, un cristiano, como tal, no era distinguible en absoluto de un judío. Pero en absoluto, no había nada que... Los reconocían porque estaban circuncidados únicamente. Uh-huh. Bueno... Ya tenemos un problema por ese lado. El otro problema ocurre en el año 112, donde hay un señor que se llama Plinio el Viejo, que justamente... Plinio el Joven, perdón, no quiero confundirme. Porque hay un viejo. Hay un padre. Viejo y un joven, el padre y el hijo. Plinio el Joven, en algún momento, lo envía el emperador de ese entonces, Trajano, a Bitinia, en el Asia Menor, para que investigue qué problema hay de esta secta de llamados cristianos. ¿Cómo? Trajano, que fue emperador, no tenía idea de que Nerón había quemado cristianos echándole la culpa del incendio más grande que tuvo Roma 60 años antes. ¿Qué pasó entonces? Otra cosa más. Este texto de Tácito que nosotros leemos ya estaba desde aquellos tiempos, pero nadie cita este pasaje concreto que leí yo hasta el siglo V. Por un tal Sulpicio Severo, que era un apologista cristiano. Ningún apologista cristiano utilizó este pasaje para explicar nada que tuviera que ver con la existencia de cristianos en Roma hasta el siglo V. Aquí hay gato encerrado, amigos. ¿Es un invento, entonces? Es un absoluto invento. No había cristianos en Roma en aquella época. ¿Para qué inventaron eso? Porque la iglesia quiso crearse orígenes heroicos cuando no los hubo. He ahí el truco. Ustedes me dirán, no, pero si lo escribió el amigo Tácito, tiene que ser así. No, es un pasaje interpolado. Lo metieron ahí y probablemente haya sido ese mismo Sulpicio Severo que mencionamos a principios del siglo V. Uno de los engaños más del cristianismo. Uno de los engaños más del cristianismo, que son no uno, ni dos, ni muchos, sino todos. Este en particular hizo además que se disparara un mito paralelo, que fue el mito de que Nerón cantaba desde la Torre de Mecenas su composición. Ustedes saben que era muy afecto a los poemas y a las presentaciones y demás. Y desde la Torre de Mecenas, mientras las llamas consumían Roma, él cantaba su canto a la caída de Troya. Humo sobre el agua. Humo sobre el agua. Muy bien. Ahí, esa es más o menos la idea. Claro. Smoke on the water. Claro. Me lo imagino a Nerón cantando eso totalmente. Bueno, el caso particular es que ese mito sobrevivió hasta hoy en día. Pero realmente nos preguntamos en la historia, es una porquería. ¿Nerón quemó Roma? ¿Ocurrió eso? ¿Estaba en la Torre de Mecenas? No, no estaba. Sabemos que estaba en su Villa de Anzio. Sabemos que volvió corriendo desde la Villa de Anzio en cuanto se enteró del incendio. Y no solamente eso, liberó los jardines de su palacio para que la gente que no encontraba refugio, porque en aquel momento era muy difícil encontrar refugio del fuego, y el único lugar que había donde refugiarse del fuego era donde no había madera, es decir, ¿dónde? En los cementerios o en los jardines del palacio. Y él los habilitó, hizo entrar a la gente, durante mucho tiempo ayudó. Sí es verdad que puso impuestos especiales a los judíos, que esto también luego tuvo sus problemas, porque muchos judíos se rebelaron a partir de esto, para reponer una serie de construcciones edilicias para los pobres. Eso lo hizo Nerón, ténganlo en cuenta. Y además de eso, trató de asistir a la gente durante mucho tiempo después de que pasó el incendio. Todo eso también lo sabemos. Eso es lo loco. De modo que, ¿fue Nerón el monstruo que cuentan? Sí, quizás lo haya sido a un nivel personal. Es decir, si haya sido un monstruo en el sentido de sus licencias sexuales, alguna gente que sacó del medio, mucha que liquidó en su familia y demás. Pero del incendio de Roma no hay prueba que lo vincule para nada con la detonación del incendio o la propagación del incendio. Ajá. De modo que... Digamos que no fue el autor intelectual. No, ni intelectual ni tampoco, material. Claro. Tampoco, pero sí quedó el mito. ¿Y el mito de dónde viene? Viene del lado del cristianismo. El mito lo crearon los cristianos tomando las frases de Tácito por un lado, de Suetonio por el otro, las indicaciones, los guiños, y este pasaje que indudablemente es adulterado. Por un muy buen adulterador, porque el tipo que metió ese pasaje, evidentemente... conocía muy bien el estilo de Tácito y lo puso de la misma manera, pero es evidente que ahí hay gato encerrado y ese pasaje no concuerda históricamente. Pero aquí los hemos desenmascarado. Tal cual, señoras y señores. Nerón no fue, de modo que es muy probable que haya sido... Ni él ni los muchachos neronistas. Tigelino se llamaba el principal. Usted, cuando usted busque algo así, algo parecido a Rucci o a Lorenzo Miguel, qué sé yo, el de Nerón se llamaba Tigelino. Mirá vos. Y hacían cosas atroces. Violaban gente por la calle, no les importaba absolutamente nada. Rompían tiendas. Era gente muy mala, realmente. Pero quemar cristianos en el circo... Pero piquetes no. Piquetes no. No se habían piquetes no se habían inventado. No, un momento, sí, podemos hacer otro día. Espartaco. Claro. Podemos hacerlo el primer Espartaco. Piquetero. Muy bueno eso. Con Kirk Douglas. Sí. Con Kirk Douglas no era el piquetero principal, pero estaba ahí, totalmente. Ahora, ¿Nerón quemaba Faso? Vos sabés que no se habrá inventado, pero había otras cosas. Había especias que venían de Oriente y que se consumían, o estaba en los hongos alucinógenos, la Amanita muscaria, que eso seguramente... eso estaría bueno. Sí, estaría bueno consumirlo, no hablar. Bueno, hablar no. Hablar nunca está bueno. Señoras y señores, cerramos el bloque de hoy de La Historia es una Porquería con... un tema de los muchachos españoles de Tierra Santa que se llama Nerón y que justamente toman esa parte de la historia que tiene que ver con el mito, la del Nerón hecho un feroz consumidor de Roma con sus llamas y también un asesino de cristianos, digamos así. Ay, me da miedo. No fue cierto. Mamita querida. Me da miedo. Es mentira. Tierra Santa y Nerón. Poder ver arder el horizonte, tan farto down. Así es, señores. Todo termina, lo bueno y lo malo. Ya debut saben cómo y es despedida. Sí. No, programa no. Debut y ahora hacemos la despedida. No, vamos a aclararles a la gente. Estamos haciendo como un pequeño ciclo de cierre de este año particular, es decir, unos pocos programas, como para luego entrar con todo el año que viene con AB César. Y hemos presentado el primer programa así. O sea que, que nos estás midiendo. Estás viendo vos cuál César, a ver hasta dónde nosotros podemos o soportarte o vos cuánto nos vas a soportar. Totalmente. Totalmente, antes de prenderle fuego. Claro. ¡Ave César! Tal cual, señoras y señores. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y con mucha suerte y con todo lo que podamos hacer. El programa que viene tiene que salir mejor que este, por favor. Así esperemos. Es, amigos. Sí, esperemos. Perdón. Si no, siempre nosotros vivimos cometiendo errores. En el próximo programa que anticipar que en el próximo programa va a estar Johnny Allen de invitado. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Un evento exclusivo. ¿Vas a imitar o va a venir Johnny Allen? No, nadie debe perderse. ¿Lo viste la última propaganda? No, me perdí. Bueno, absolutamente bizarra. ¿Ah, sí? Es increíble, en televisión abierta, ¿eh? No, una propaganda de su ciclo. Sí. Está haciendo una propaganda de celulares. Ah, mira, bueno. O de un servicio de música para bajar en celulares. Bien, qué loco, ¿no? Sé ¿Qué puede, hace de científico loco? ¿Y quién puede recurrir a este personaje? Maravilloso. Para eso? En maravilloso. Una época era mufa hablar del tipo y todo, ahora no sé cómo es la mano. Se ha reconvertido. Mirá vos, qué loco. Es una figura de culto. Bueno, señoras y señores, nos vamos despidiendo. Esto fue todo. Tengan ustedes una buena vida, sepan aprovecharla y nos encontramos en el próximo programa. Saluden, por favor. Por favor, acá Luis Aranowski para todos ustedes desde AB César. Hasta la próxima. ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.